que para poder entender la pobreza, la marginación y la exclusión, hay que remontarse más arriba. Todos y todas los que estamos aquí creo que sabemos perfectamente que la pobreza, la marginación y la exclusión vienen de algún sitio, que no es casualidad, ¿eh? Y en el caso del capitalismo que estamos viviendo, pues vienen fundamentalmente de la operación del capital privado y también de la operación de los políticos, de la estructura política que completa, que colabora ese capital privado. Esta tarde nos vamos a ocupar principalmente de hablar de lo que hacen las políticas económicas, es decir, de lo que supone el apoyo del estamento político a la dinámica del mercado. Y a partir de ahí intentar entender cómo con esto realmente se está reforzando la pobreza, la exclusión y la marginación de millones de gente, y en el caso del Estado español, también de mucha gente. Todas nosotras sabemos, no voy a repetir cada vez todas y todos, porque es una lata. Unas veces diré todas y otras veces diré todos y va para todos y para todas. Bueno, todas nosotras sabemos que las sociedades modernas son una combinación del sector privado y del sector público. Muchas veces se habla de una manera como si lo importante fuera el sector privado y el sector público fuese algo exclusivamente complementario. Pienso que en la sociedad actual la parte del sector público ha constituido y está constituyendo una parte tan importante del conjunto del capitalismo como la parte del sector privado. Es decir, que son las dos facetas. Y la parte que llamaremos sector privado es lo que, para abreviar, llamaré Estado, que es mucho más que lo que es el Estado central. El Estado es toda la institución pública, todas las instituciones públicas que hay en un país determinado. Lo que pasa es que por tradición se le suele llamar Estado, y además es más fácil llamarle Estado que cada vez estar hablando del sector público. Pero por favor interpreten cuando digo Estado, como está aquí, que está entre comillas, que me refiero a toda la estructura institucional que hay en un determinado país. ¿Qué es el Estado? Todas también sabemos que cuando vamos a la escuela, cuando íbamos nosotras no nos explicaban eso, pero ahora sí que explican a través de la Constitución lo que es el Estado. Y normalmente nos explican que el Estado es una institución central que sirve como compaginador de intereses diferentes en una sociedad, como árbitro entre los distintos grupos y los distintos conflictos, como un árbitro, por supuesto, neutral, que trata de equilibrar los desequilibrios que hay en una determinada sociedad. Es un discurso bonito, pero como tantos otros discursos, no es verdad. El Estado no es un árbitro neutral. El Estado tiene una función mucho más amplia dentro del capitalismo y constituye una parte de la estructura social que está principalmente, cuya función fundamental es reproducir la sociedad existente. En cualquier tipo de sociedad, la presencia del Estado tiene como objetivo fundamental reproducir lo que ya existe. Y cuando es una sociedad de clases, como sucede en el capitalismo, y una clase es dominante y las otras clases son dominadas, la reproducción de esa sociedad implica reproducir esa dominación de clase. Es decir, que el Estado no es un árbitro neutral, el Estado es fundamentalmente, voy a matizar enseguida, pero el Estado es fundamentalmente una institución clave en reproducir la sociedad que ya existe a favor de las clases dominantes. En cualquier sociedad, insisto, por ejemplo, cuando existía la Unión Soviética, el Estado existente en la Unión Soviética tenía también como objetivo reproducir aquella sociedad. Y reproducir aquella sociedad para beneficio de lo que allí era la clase dominante, que era la burocracia de aquella sociedad. Y lo mismo sucede en el capitalismo, el objetivo es reproducir la sociedad para que se reproduzca también el dominio de las clases dominantes. Pero en las sociedades actuales, y sobre todo en las sociedades denominadas democráticas, tampoco se puede ignorar del todo las actitudes o las necesidades o los deseos de las clases dominadas. Y entonces, la función del Estado es reproducir el sistema para apoyo de las clases dominantes, pero con la aceptación, por lo menos tácita, de las clases dominadas. En un momento diré algo más sobre esto para clarificar. Pero el Estado no es neutral. El Estado tiene esta función de reproducción de la sociedad para beneficio sobre todo de las clases dominantes. Y para eso también sabemos todos que se ha dotado de un doble poder. En primer lugar, hay que cumplir lo que el Estado manda, que son las leyes. El Estado tiene la capacidad de legislar y de decirnos lo que hay que hacer. Y esto es una atribución del Estado. Y por otra parte, tiene la capacidad de obligar el cumplimiento de esas leyes. Es decir, tiene el monopolio de la violencia. En el sentido de que si no cumplimos las leyes, podemos ser sancionados por no cumplirlas. O bien podemos tener una multa, o bien podemos ir a la cárcel, o incluso en algunos estados pueden eliminar la vida humana en función de la legislación existente. Entre ellos, todos sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, pues está todavía vigente en bastantes estados la pena de muerte. Es decir, que el Estado en esas funciones, en ese objetivo, tiene la capacidad de manejar la violencia. Si nosotros, por ejemplo, nos salimos a la calle y le violentamos a alguno, le pegamos a alguno, le maltratamos, sabemos perfectamente que no tenemos derecho a hacerlo y que podemos ir a la cárcel por ello, o por lo menos ser denunciados. Bueno, esto no pasa cuando el que ejerce esa violencia es el Estado. Pero acabo de decir también que en estas sociedades que hoy llamamos democráticas, el Estado tiene que tener también el consenso o la aceptación tácita por parte de las clases dominadas de que eso está bien, de que se puede vivir así, de que no tenemos mayor inconveniente. Porque realmente, si no, estaríamos en una situación en que el Estado solamente a través de la violencia conseguiría mantenerse y mantener la sociedad. Y normalmente los Estados prefieren que sus poblaciones estén de acuerdo con la sociedad que existe. Es decir, que el Estado no solamente apoya a las clases dominantes para que estas clases dominantes puedan acumular las riquezas, que es el objetivo principal de ellas, sino que, por otra parte, tiene que justificarse, tiene que legitimarse ante las clases dominadas para que estemos de acuerdo. Cuando las clases dominadas no están de acuerdo, esas clases dominadas se van a revolver. Y no siempre es fácil controlar esas clases dominadas. Hace muy poco, el año 2011, hemos visto lo que ha sucedido, por ejemplo, en países como Túnez, en países como Egipto. Lo de Libia ya es más complicado y estamos viendo lo que está pasando en Siria. Pero simplemente como ejemplos de que realmente la posición de los estados es preferir que las poblaciones por consenso acepten el status quo o la situación actual. Y además en los últimos años estamos viendo que las instancias de poder internacionales, los que más mandan, prefieren mucho más que las estructuras sean democráticas que las estructuras sean dictatoriales o represivas fuertemente. Por ejemplo, en América Latina, en los años 70, tuvimos a Chile, el ejemplo de Allende, hubo el ejemplo de Videla en Argentina, en Brasil, el año 64, hubo un gobierno militar. Es decir, la estructura, entre comillas, normal de América Latina parecía ser el de dictaduras militares. Sin embargo, a partir de los años tardíos 80, esta estructura ha ido cambiando y los poderes fácticos que en un momento apoyaron esas dictaduras, pues en este momento están apoyando unas estructuras democráticas que les parecen más oportunas. ¿Por qué? Porque se legitiman mejor. Es decir, es más fácil decir nosotros somos una estructura o un país que aceptamos lo que hay que estar abiertamente en contra. Y esta actuación, esta legitimación puede ser de diferentes maneras. Esta legitimación entre las clases sociales mayoritarias. ¿De qué forma se puede dar esta legitimación? De diferentes maneras. En primer lugar, la más frecuente suele ser una legitimación económica. Es decir, el sistema económico que vivimos nos dice, ven, ustedes estamos viviendo decentemente y, por lo tanto, como estamos viviendo decentemente, lo mejor que puede pasar es que sigamos viviendo así. Y durante muchos años, esta legitimación económica es importante y es crucial. Por ejemplo, en el último franquismo, hubo mucha gente en este país que aceptó el franquismo abiertamente, aunque ahora parece que nunca ha habido franquistas en este país, para los jóvenes no parece ni que ha habido, pero los que tenemos canas sabemos que hubo muchos franquistas en este país. Bueno, pues sin embargo se justificaba en parte porque la gente gradualmente iba viviendo económicamente un poco mejor. Materialmente en España hubo un proceso de crecimiento importante y la gente vivía un poco mejor. Y entonces la gente decía, bueno, pues mira, a lo mejor no hay todas las libertades que tiene que haber, pero vamos tirando. Mira, hay una legitimación económica importante. En este momento, sin embargo, el capitalismo a nivel global, a nivel mundial, está teniendo dificultades para llevar a cabo esa legitimación. En el sentido de que cada vez es más difícil que la gente viva un poco mejor que antes. En el pasado se decía que siempre los hijos vivían un poco mejor que los padres. Me parece que los que estáis delante y sois hijos, casi todos, estáis bastante convencidos de que no vais a vivir mucho mejor que vuestros padres en general y en mayoría. Es decir, el capitalismo está pasando por etapas importantes de su degradación, en cierta manera, que hace imposible que los hijos de los que sois las generaciones del futuro podáis vivir mejor. Y por lo tanto, la legitimación económica se debilita mucho. Hay un descontento generalizado, no solamente en el Estado español, sino en otros muchos sitios, de que realmente el capitalismo no está produciendo lo que el bienestar que podría producir. Y entonces la legitimación se resiente. Cuando la legitimación económica se resiente, aparece otra legitimación, que es la legitimación ideológica. Es decir, claro, es verdad que no estamos pudiendo hacer lo que habría que hacer, pero es porque estamos en crisis. Es decir, no es el sistema económico capitalista el que es incapaz de generar unas buenas condiciones de vida para la población, sino que verdaderamente es la crisis la que está dificultando que esto sea así. Fijaros que eso traslada totalmente la responsabilidad sobre la falta de legitimación económica a una situación temporal, a una situación coyuntural. Es decir, bueno, esto está pasando porque hay crisis, pero luego ya cambiará. Y hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Ya con la imagen esta de decir, esto es una situación temporal y esto va a ir cambiando, etcétera, etcétera. Es decir, la legitimación es ideológica. No solamente en este sentido por la crisis, hay otras legitimaciones, por ejemplo, que pueden ser de tipo más estrictamente ideológico, por ejemplo, las religiosas. Cuando Franco en los años 50 justificaba su cruzada, pues la justificaba porque decía que tenía que defender los valores cristianos de Occidente. Bueno, pues era una manera de justificar lo que estaba haciendo. Ahora vemos que hay algunos países árabes que justifican sus regímenes más o menos dictatoriales en función de que consideran que tienen el deber de resolver sus propias sociedades y de que esas sociedades, Alá o el Dios que ellos, o el profeta o el Dios que ellos tengan, les pide que hagan esto. Es decir, que las legitimaciones ideológicas pueden ser de todo tipo de matices. Y cuando la legitimación económica y la legitimación ideológica no bastan, pues es la Policía Nacional. Es decir, tenemos la represión. Héctor ha hecho referencia a lo que está pasando en Valencia. Claramente es un caso de represión totalmente no justificada, que dice, como esto no es lo que nosotros queremos, vamos a reprimir. Y esto puede pasar a niveles mucho más profundos, como ha pasado, insisto, en América Latina en muchos países y también en otros países más cercanos. Porque cuando el Estado, que trata de operar a estos dos niveles, el de acumulación respecto a las clases dominantes y el de legitimación respecto a las clases dominadas, cuando se encuentra realmente en una coyuntura de conflicto fuerte entre las dos, no tiene ninguna duda. Va a optar siempre por la función de acumulación. Y esto nos lo explica muy bien la historia. No tenemos nada más que ver el caso de la Segunda República Española, que verdaderamente, cuando los poderes fácticos de este país, económicos y religiosos, se dieron cuenta de que quizá, porque solo era un quizá, la República Española podía poner en peligro sus privilegios, no tuvieron ninguna duda en financiar, apoyar y estimular el golpe de Estado de Franco. Y lo mismo exactamente sucedió con Allende en Chile, el año 1973. Es decir, que tenemos constancia clara que frente a estas dos funciones que cubre el Estado, que cubren todos los Estados modernos y que tienen que cubrir, frente a estas dos funciones, cuando la duda es muy potente, cuando el conflicto es fuerte, el Estado siempre tendrá en cuenta la posición de acumulación mucho más que la posición de legitimación. Y esto veremos esta tarde, que se está materializando también en las posiciones que están tomando los Estados modernos en este mismo momento. Cuando hablamos de Estado, ya he dicho antes que es una forma genérica de hablar del sector público, que como todas sabemos, actúa a muchos niveles. Actúa a nivel de Estado central, el gobierno que hablamos de Madrid, actúa a nivel de regiones, las comunidades autónomas. La tecnología. Bueno, ¿vale? ¿Funciona? Sí, sí, habla. Bueno, gracias. Entonces, funciona también a nivel regional, también a nivel municipal, también funciona a nivel judicial, es decir, de todas las instituciones. Pero quisiera gastar medio segundo en hablar de la importancia creciente que están teniendo las instituciones internacionales. Estas instituciones internacionales, que son antiguas ya, las Naciones Unidas son anteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero de todas formas, en 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional, se creó el Banco Mundial, en 1948 la Organización Mundial de Comercio, pero cada vez son más importantes, cada vez tienen un papel más activo en la organización de los países por la globalización. Si tenemos un mundo internacionalizado, si tenemos un capital que funciona a nivel global, las instituciones públicas organizadas son también cada vez de mayor importancia las que tienen el nivel global. Y es importante porque veremos más adelante que el papel, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea es extremadamente importante. Y sabemos también todos que esto responde a organizaciones políticas distintas, aunque sea dictadura, ya sea democracia, sea magnicidio, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que la naturaleza del Estado no es de neutralidad. El Estado es beligerante. Y esto es lo que hay que tener en cuenta permanentemente para poder entender lo que pasa. Y el Estado tiene siempre un papel en la economía, por lo menos en todo lo que yo puedo analizar, todo lo que yo he podido leer, todo lo que he podido estudiar, verdaderamente el Estado tiene siempre un papel en la economía. Y llamamos política económica al papel del Estado en la economía. Es curioso porque durante un periodo histórico anterior a la crisis de 1929. En 1929, como sabéis, hubo una crisis que todavía fue mayor de la de ahora, y hasta 1929 la idea del Estado era que el Estado no tenía que intervenir en la vida económica, solamente tenía que asegurar la ley y el orden. Asegurar la ley y el orden en un Estado capitalista quiere decir asegurar los derechos de la burguesía y la propiedad privada. Pero esto era lo que se planteaba. Y verdaderamente no se le daba mucho peso a la actividad económica del Estado. A partir de los años 30, con la crisis del 29, se generó un papel mucho más activo del Estado. Y hubo un periodo largo, desde los años 30, incluida la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 70, 75, por ahí, en que verdaderamente el Estado tuvo un papel muy activo en la economía. Es el periodo que algunos economistas llamarían keynesiano, un periodo intervencionista. A partir de los años 70, hubo un cambio importante en la política económica, de acuerdo un poco con las necesidades del capital. El capital del 45 al 75 era fundamentalmente grandes capitales nacionales de distintos países que luchaban o intentaban tener beneficios a nivel nacional y también a nivel internacional. Pero a medida que el mundo se va haciendo global, que hay cada vez mayor internacionalización, entonces la política económica tiene que cambiar para los intereses del capitalismo y convertirse en una política económica mucho más abierta, mucho más globalizadora. Y decía que lo que no hay que hacer es, fundamentalmente, que el Estado no participara en la vida económica. La filosofía del periodo de los años 70 hasta el año 2008 ha sido literalmente y con mucho énfasis que el Estado no participe de la vida económica. No era verdad. El Estado estaba participando muy fuertemente de la vida económica, pero la retórica de las facultades de económicas, de las de políticas, era el Estado no tiene que participar en la vida económica y social. Cuando el año 2008 existe la constancia o se produce la constancia de una crisis económica, lo que se observa con toda claridad es que inmediatamente los empresarios del mundo entero reclamaron la presencia del Estado. Es decir, se habían pasado 35 años diciendo el Estado no tiene que intervenir y, sin embargo, inmediatamente dijeron el Estado nos tiene que ayudar. Seguro que algunas de vosotras os acordáis del señor Díaz Merchán. El señor Díaz Merchán era el presidente de la COE y más conocido por ser el dueño de Marsans, que es una empresa que hizo quiebra junto con otras empresas. Este señor era uno de los adalides de decir el Estado no tiene que invertir en la no tiene que intervenir en la vida económica porque querían hacer lo que a ellos les interesaba. Y sin embargo, en el momento que surgió la crisis, este señor dijo el Estado nos tiene que ayudar. El Estado es responsable de la economía del país, tiene que ayudarnos. Lo que pasa es que sí matizó, mientras haya problemas. En el momento que no haya problemas, ya no necesitamos otra vez del Estado. Entonces, la crisis trajo casi la exigencia de la intervención pública. De todas formas, los Estados, como os acabo de decir, no podían tener en este periodo el mismo tipo de política que tenían en el keynesianismo, en la época intervencionista, porque hay unos límites. Por ejemplo, la globalización hace que los Estados puedan menos dentro de su respectivo Estado. Por ejemplo, si tenemos unas fábricas transnacionales en este país y nosotros queremos, el gobierno español quiere tomar unas medidas concretamente respecto a esas fábricas pertenecen a otros países y por lo tanto podrán contrarrestar esas medidas de una manera distinta. Es decir, la globalización dificulta la acción de los Estados en la economía. Y también el neoliberalismo. Esta idea que os digo, esta retórica de que el Estado no tiene que participar en la economía, que sigue siendo la oficial dentro de la economía convencional. Y después iremos viendo cada vez más cómo los organismos internacionales, entre ellos principalmente la Unión Europea, también tienen un papel muy importante en la política de los Estados. Para resumir esta larga introducción, yo diría, el Estado está interviniendo en la vida económica, se le exige en este momento que intervenga en la vida económica, pero tiene una serie de límites montadas a causa de la estructura de estos Estados. En este momento, el Estado se encuentra con una sucesión de crisis. Esta es una manera de interpretar las distintas crisis por las que estamos atravesando las distintas economías. Puede haber otras muchas maneras de interpretar las crisis y clasificarlas. Pero bueno, yo os diría que la crisis financiera se inicia en primer lugar, sigue la crisis económica, la crisis de rentabilidad y que donde nos estamos moviendo ahora, que no es nada más que una continuidad, no son cosas diferentes, pero ahora estaríamos en la crisis de las deudas soberanas, es decir, el problema de la deuda de los distintos estados. Y más adelante vendrán otras que, como es futuro, mejor no gastamos demasiadas energías porque el sistema es muy dinámico y probablemente van a cambiar muchas cosas. Entonces, simplemente darnos cuenta de que estamos en una secuencia de distintas crisis y que tenemos que ver qué va a hacer el Estado principalmente en esta secuencia. Fundamentalmente yo me voy a dedicar a hablar del aspecto cuarto de esta crisis, que es el de las deudas soberanas. Y para esto voy a hacer una clasificación en el tiempo. Todas estas clasificaciones son siempre enormemente arbitrarias, ¿eh? Yo hago esta clasificación, otras personas pueden hacer otra. Simplemente yo la hago para intentar explicar un poco mejor las cosas, pero otras personas pueden hacer otras clasificaciones distintas. Entonces, a mi modo de ver, por lo menos, hay como dos periodos muy claros dentro de las políticas económicas de la crisis en el Estado español recientemente. La primera etapa es del año 2007 a 2009, en que el gobierno español tenía toda una retórica de que hay que enfrentar la crisis, tenemos que hacer algo para la crisis. Os acordaréis algunos que decía el señor Zapatero, no vamos a tocar el gasto social, este tipo de planteamientos no se pueden tocar, etcétera, etcétera. Es decir, había un planteamiento de decir, tenemos que resolver el problema que implica la crisis. Esta etapa se acaba el año 2010 y a partir de 2010 empieza a haber, como veremos, una influencia externa importante con un cambio radical de objetivos. Se olvida completamente toda la retórica de enfrentar la crisis, de enfrentar el problema del empleo, de la actividad económica, para pasar a darle la total prioridad a la lucha contra el déficit público y la deuda pública. Y veremos cómo esto va a suponer un cambio muy radical y que eso va a tener importantísimas consecuencias después en la pobreza, en la exclusión y en la marginación. Simplemente mencionar que el tipo de políticas durante todo el periodo, desde el año 2007, porque ya estaban ejerciéndose esas políticas desde los años 80, pero las políticas de todo ese periodo son las llamadas políticas económicas neoliberales, que son políticas que tienen son como a forma de un paquete, no nos da tiempo ahora de detenernos en ellas, pero simplemente mencionarla, que es como un paquete que tiene la filosofía de que todo lo que hay que hacer es que los países sean competitivos entre sí. Es decir, que cada empresa y cada país luche por ser competitivo, es decir, luche por ser mejor que los demás y que el más competitivo gane. Eso requiere la liberalización comercial y financiera. Es decir, si vivimos en un sistema global, lo que al capital le interesa, lo que a las empresas les interesa, es poder vender en todas partes sin fronteras y sin muchos problemas. Y hacer también la liberalización financiera, es decir, que el capital pueda andar en todo el globo, en el mundo entero, sin controles, sin limitaciones que se le hubieran impuesto. Se plantea también el tema de desregulación, que se considera que el Estado no estaba funcionando, que las economías no funcionaban muy bien, porque el Estado establece excesivas regulaciones, precisamente porque regula, por ejemplo, los aspectos ecológicos, porque regula, por ejemplo, los aspectos laborales, porque regula los aspectos sociales, es decir, que tiene que haber unos controles de sanidad e higiene, pues puede poner pegas a las empresas que tienen empleados, o el decir que no se puede polucionar, pues son controles que perjudican, según el planteamiento de las políticas económicas neoliberales, el planteamiento. O sea que, definitivamente, lo que supone la política económica neoliberal es que el mundo de los negocios, las empresas precisamente, puedan hacer un poco lo que ellas quieren. A la vez que se privatice todo lo privatizable. Es decir, el periodo intervencionista del keynesianismo había supuesto que el Estado tenía un papel muy importante sobre el crecimiento de los países, sobre la estructura industrial, sobre la economía, tanto en los países centrales como en los países periféricos. Es decir, América Latina se había desarrollado con dinero público, España se había desarrollado con dinero público, Italia se había desarrollado con dinero público, había muchas empresas públicas. Y los neoliberales, por definición, también tendríamos que entrar a decir que esto nunca se ha demostrado, pero por definición dicen que lo privado es más eficiente que lo público y por lo tanto dicen hay que privatizarlo todo. Insisto, nunca se ha demostrado que lo privado sea más eficiente que lo público. Por ejemplo, nunca han privatizado ellos los ejércitos. Y si realmente fueran tan eficientes en una cosa que les interesa tanto, pues probablemente tendrían que haber privatizado los ejércitos. Pero el resto de las cosas sí. Y finalmente, lo que pasa siempre en el capitalismo, la austeridad laboral. Es decir, hay que conseguir que el trabajo sea lo más barato posible y lo variable posible. Este es el paquete que generalmente va a operar desde los años 80 ya en el mundo central, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y también en el Estado español, y que se va a intensificar a partir de la crisis, a partir de 2007 primero y después desde 2010. En la primera etapa, voy a pasar muy rápidamente, en los informes que os hemos comentado, además del informe 8 que he traído para enseñaros, El informe 7 es un informe que recoge todas las medidas, todas no, pero muchas de las medidas de política económica que se hicieron en el periodo del 2007 al 2009. Y son medidas de tipo intervencionista, de tipo de intentar generar empleo, como el Plan E, por ejemplo, que se hizo en todos los ayuntamientos, un apoyo a los ayuntamientos que era temporal y muy limitado y que no resolvió el problema del paro, ni mucho menos, pero que se hizo ese intento. Una ley de economía sostenible, que fue también un intento de generar un poco de empleo, un impulso a la construcción. Es decir, fueron, digamos, leyes débiles para enfrentar la crisis, con una excepción importante, el apoyo a las entidades financieras. Es decir, desde el principio de la crisis, el año 2007 y 2008, se hizo un apoyo importante a las entidades financieras, en primer lugar 50.000 millones de euros a disposición de las entidades financieras, avales por 100.000 millones de euros, se creó el FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Es decir, que así como las otras medidas fueron medidas muy variadas y que realmente no tenían una línea muy clara, fueron medidas muy diversas, con poco estímulo, improvisadas, daba la impresión de decir, bueno, ¿qué demonios pasa aquí? ¿Dónde están los...? Por lo menos los que estudiábamos estos temas nos planteábamos decir, bueno, ¿qué demonios pasa con los asesores en la Moncloa? ¿Qué pasa que están tomando estas medidas como tan contradictorias entre sí muchas veces, ¿no? Y esto fue toda la etapa del 2007 al 2009, excepto, insisto, el apoyo a las entidades financieras. Y aquí hay que denunciar un tema que es recurrente, y es que a veces cuando se plantean y se justifican muchas cosas, se utilizan o medias verdades o mentiras, ¿no? Y esto en el tema financiero se hizo mucho o se está haciendo mucho desde el comienzo de la crisis. Por ejemplo, se dice, hay que defender el sistema financiero. Nos hace falta un sistema financiero y como estaba a punto de quebrar, pues hace falta un sistema financiero. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que en el capitalismo nos hace falta un sistema financiero. Y supongo que en cualquier otro sistema económico también hace falta dinero. No será el mismo sistema financiero, pero será algo parecido. Y pienso que hay que defender el sistema financiero y lograr un sistema financiero. Pero, y aquí es donde viene la trampa, sostener un sistema financiero no quiere decir en ningún momento sostener a los propietarios del sistema financiero, que es lo que se ha estado haciendo. Es decir, se hubiera podido resolver el problema de financiación de una manera completamente diferente. Por ejemplo, a través de la creación de un banco bueno sobre la base de las cajas de ahorros, que eran unos capitales ya para públicos, o a través de la nacionalización de los bancos. Es decir, medidas para resolver ese tema había, pero se optó por resolver el tema, que todavía está sin resolver, pero se optó por resolver el tema respetando absoluta y totalmente y mejorando todavía los derechos de los propietarios del capital financiero, que no es lo mismo que decir que hay que defender el capital financiero. Y me parece que es muy importante que nos demos cuenta de esta diferencia, porque, como iremos viendo a lo largo de esta tarde, hay muchas trampas de este estilo. Es decir, se juntan dos cosas y entonces, como una puede ser válida, se considera que la otra también tiene razón y es verdad, no es verdad, es una situación falaz. Es decir, que realmente en esa primera etapa del año 2007 al año 2009 se tomaron medidas muy potentes y muy claras para apoyo a los propietarios del capital financiero. Sin embargo, se tomaron medidas muy caóticas y muy improvisadas para todo lo demás. El Plan E, el plan, la economía sostenible, los planes Renove, todo esto era un poco una jaula de grillos. Es decir, nosotros, en el informe ese que os he dicho que habíamos hecho, le llamamos a esto el rescate de los poderosos, porque se veía claramente que toda la política estaba dirigida a rescatar a estos señores que eran los propietarios de esto. Y obviamente con estas políticas la economía española no se recuperó. Tenemos entonces que a finales del 2009 los estados y los bancos centrales de toda la Unión Europea y también de Estados Unidos, habían proporcionado grandes ayudas a las instituciones financieras, millones y millones de euros, para salvar ese sistema financiero, como les digo, y también apoyaron algunas grandes industrias, por ejemplo, la industria del automóvil en este país. El señor Barroso, que como sabéis es el secretario de la Comunidad Europea, dice que los contribuyentes europeos han dado ayudas y garantías de hasta 4,6 billones de euros. Billones de euros es mucho dinero. Bueno, esto lo tenía que pagar el Estado, o lo pagó el Estado. Y además el Estado, en una situación de crisis, tiene que pagar el subsidio de paro. Ya veremos por cuánto tiempo, porque no sé si habéis oído, y creo que hay que denunciarlo, que ha habido un señor famoso dentro de las estructuras de economía y sociedad de este país que ha dicho ayer que qué es eso de pagar un subsidio de paro, que la gente no tiene por qué cobrar un subsidio de paro si no acepta cualquier empleo que le hace falta, si hace falta en Laponia, ha dicho, ¿verdad? Si hace falta en Laponia, o sea que vosotros ya podéis empezar a buscar el trabajo lo más cerca en Laponia. Bueno, este es un punto importante que está planteado el gobierno de este país en este momento. Pero de momento, hasta ahora por lo menos, han pagado el subsidio de paro. Y el subsidio de paro, cuando hay muchos parados, es mucho dinero. Es decir, que el Estado está pagando, por una parte, el apoyo al sector financiero, el apoyo al sector industrial y, por otra parte, el subsidio de paro. No ha dado ningún otro apoyo a la población, no ha dado ningún apoyo a la gente que no podía pagar las hipotecas o a la gente que no podía pagar los alquileres, pero realmente el subsidio de paro está pagándolo todavía. Como os digo, ya veremos cuánto tiempo. Y después hay el coste de estas otras ayudas que hemos mencionado. Entonces, lo que es obvio, y no creo que necesita mucha elaboración, es que todo eso se tiene que financiar. ¿Cómo se financia el Estado? El Estado no tiene forma de financiarse directamente, no tiene actividades industriales, no tiene actividades mercantiles. El Estado, en un 90 y tantos%, mucho, 98, 99%, se financia a través de los impuestos. Nos encontramos entonces que con la crisis el gasto va a aumentar, porque os acabo de decir que ha tenido que pagar al sistema financiero y ha tenido que pagar el subsidio de paro, mucho más dinero del sistema financiero que el del subsidio de paro a pesar de todo. Y, por otra parte, con la crisis disminuyen los ingresos públicos. ¿Por qué disminuyen los ingresos? Por dos razones. La primera es que los impuestos se pagan sobre la actividad económica, en el sentido de que las empresas pagan sobre los beneficios que tienen. Con muchos matices, ¿eh? Pero tengo que simplificar mucho porque si no, no acabaríamos nunca. Entonces, las empresas pagan sobre los beneficios. Los trabajadores y las personas en general pagamos sobre lo que ganamos, es decir, nuestro famoso IRPF, basura recibida. Cuidado, ¿eh? Esto es peligrosísimo. No sé yo si no hay algo de... Gracias. Bueno, ya procuraremos que no sea basura, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que los ingresos la gente compra y paga el IVA. Si compra menos, paga menos IVA. Es decir, que hay una serie de prácticamente todos los ingresos, todos los impuestos a pagar disminuyen con la crisis. Y entonces esto hace que los ingresos del Estado disminuyan mucho. Pero hay otra razón, otra vez os digo, una razón de esas que se dice que sí y luego se dice que no, de estas medianas, como os decía antes, falaz, que dicen, no, es que los ingresos han disminuido por la crisis. Es verdad. Han disminuido mucho por la crisis, pero han disminuido por otra razón muy importante también, y es que en este país, y en la Unión Europea también en general, pero en este país concretamente, desde el año 1978, que se hizo la última reforma fiscal, o la primera reforma fiscal de la democracia, los impuestos para los más ricos están bajando muy sustancialmente, muy fuertemente además. El año 78 se hizo una reforma fiscal de la democracia muy importante, que además casualidad la hizo el hermano del que es ahora gobernador del Banco de España, que como parece que hacía las cosas bien, el pobre se murió. Bueno, pero hizo una reforma fiscal importante. En esa reforma fiscal el IRPF cotizaba las rentas más altas, la gente que más ganaba, al 66% de sus ingresos, con muchos matices de descuentos, etcétera, pero 66%. Bueno, pues hasta este año, los impuestos, la escala ha ido bajando, y el año 2006, 2007, 2008, la tasa de lo que era el 66% había bajado hasta el 42%. Es decir, 24 puntos de disminución en el impuesto básico para los más ricos en una parte. Y después otra serie de impuestos, en los que tampoco me puedo detener, que realmente estaban favoreciendo enormemente los patrimonios de la gente más rica. Además de permitir el fraude fiscal. La cifra de fraude oficial que dan los inspectores de Hacienda en este país es de 80.000 millones de euros al año. Si tuviéramos esos 80.000 millones de euros sin fraude, pues probablemente no tendríamos ninguna necesidad de recortes y no tendríamos la deuda que tenemos. Pero quisiera destacar esto, que la caída de los ingresos en una parte se debe a la crisis, pero en otra parte se debe a la tendencia desde los años 80 realmente de disminución de impuestos para los más ricos. Entonces, si los gastos han aumentado mucho y los impuestos han disminuido mucho, aquí tenéis la cifra de que en 2009 se calculaba que habían disminuido entre el 17 o el 19, según cómo se cojan las estadísticas, pues realmente la diferencia es sustancial. Cuando el Estado no tiene dinero, hace lo que todos los demás, pide un crédito. Y el pedir ese crédito lo hace a las entidades financieras o a la población, a través de la deuda pública. Es decir, cuando el ingreso es menor que el gasto, hablamos de un déficit público. Y cuando ese déficit público se pide al exterior del gobierno, no del exterior del país solo, sino dentro del propio país, hablamos de deuda pública. El año 2007 este país tenía superávit en el presupuesto público, un 1,6. Sin embargo, la crisis y esta caída de los impuestos que os he dicho hizo que bajase, que subiera, que el déficit público se disparase y subiera hasta el 11,4% el año 2010, que es mucho déficit. Y sobre todo una velocidad de crecimiento insostenible, digamos. El año 2011 se planteó que había que rebajar ese déficit y que tenía que disminuir hasta el 6%. Ya sabéis todos ahora, como nos dice el gobierno actual, que no es el 6, que es el 8,8%. Parece que es verdad que es el 8,8% porque es casi imposible disminuir del 11,4 en un año al 6%. Y ahora para el año 2012... plantean, de acuerdo con la Unión Europea, que tiene que bajar al 4,4. Si tenéis el humor de leer las páginas de economía de los diarios, veréis que hay un debate importante entre economistas diciendo eso es imposible. No se puede bajar del 8,8 al 4,4 en un año, pero a lo mejor existen los milagros. Nunca se puede olvidar del todo, sobre todo milagros que fuerzan a apretar el cinturón a la población. Y se planea que para el año 2013... ese déficit sea el 3%, cosa que nadie considera viable tampoco. Es decir, son previsiones estadísticas que se hacen muy voluntariosas, pero bastante difíciles, como lo muestra el dato del 2011, que se había programado que fuera el 6 y que, sin embargo, es el 8. Bueno, esto no es nada más que un gráfico de cómo ha ido bajando la presión fiscal, que como vamos con bastante poco tiempo voy a pasar. Entonces lo que tenemos es la deuda. Tenemos deuda, el Estado español tiene deuda. Pero aquí sí que tenemos otro ejercicio claro de la transposición de conceptos deliberadamente para engañar a la población. No es lo mismo la deuda total que la deuda privada o la deuda pública. Y entonces, muy rápidamente, la deuda total es todo lo que debemos todos los españoles a todos. Y aproximadamente en este momento esa deuda total, lo veremos en un segundo, es el 400% de lo que se produce en España en un año. Cuatro veces lo que somos capaces de producir en un año. Es mucho, es bastante, pero cualquiera que ha comprado un piso se ha endeudado por mucho más que eso, mucho más que con la remuneración de cuatro años. La deuda privada es lo que deben los agentes privados, es decir, las familias, las empresas y los bancos, solo que los bancos se cuentan de otra manera para no duplicar la contabilidad. Y la deuda pública es lo que deben las instituciones públicas, es decir, el Estado, las comisiones, las comunidades autónomas y los municipios. Esto es la deuda pública. Las deudas del sector público son solo una parte de la deuda total. Ahora vamos a ver unos números que nos clarifiquen esto. Y la deuda puede ser también interna o externa. Es deuda interna cuando el Estado ha pedido prestado a instituciones españolas. A la banca española principalmente, pero también a la población. Hay población que compra deuda pública. Y realmente eso es una deuda interna. El Estado español debe a su población y a sus entes financieros. Y es externa cuando pide prestado al exterior. Pide prestado a los otros, a bancos del exterior o a particulares del exterior. Vosotros, cualquiera, podéis comprar, si queréis, mañana deuda pública alemana o deuda pública francesa o deuda pública de Estados Unidos. Pues lo mismo pasa con la deuda pública española. Hay una parte que es financiada por el interior y otra parte que es financiada por el exterior. Pero hay una cosa muy importante, que es que de la parte externa, una parte es financiada pública, pero hay una parte privada que es financiada también por el exterior. ¿Eh? Ahora vamos a ver si con números se clarifica un poco esto. No hace falta que os aprendáis los números, ¿eh? El objetivo es un poco dar un ejemplo de decir, bueno, la deuda pública en España está entre el 62, ahora aumentado, seguramente no llega al 70%. Es decir, lo que deben las instituciones públicas, Estado, comunidades autónomas y municipios, no es más que un 62, un 70% de lo que se produce en el país. Es decir, menos de lo que se produce en el país en un año. Y es una de las más bajas de los distintos países. Ves que Alemania, esta columna, ves que Alemania tiene una deuda superior a España. Japón no digamos. Francia el 76%. Italia también más. Y la media de toda la zona euro, de los 17 países de la zona euro, también es mayor. Es decir, que la deuda pública española no es un problema grave. No es un problema grave. Tampoco quiero frivolizar. Es un problema, pero no es un problema muy grave. Pero alguna de vosotras se ha podido preguntar y decir, ¿y cómo es que la deuda externa es el 167%? ¿Cómo puede ser la deuda externa el 167% si la pública es el 62%? Pues muy sencillo. La diferencia es la deuda privada. Es decir, la deuda que tienen las instituciones privadas españolas con agentes privados extranjeros es un 167% de lo que se produce, que es mucho más que el 62%. Y entonces, la primera pregunta que se nos puede ocurrir a cualquiera es decir, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar nosotros la deuda pública privada? ¿Por qué tenemos que pagar la deuda privada? La deuda privada es la deuda de los bancos y de las grandes empresas. Últimamente, sobre todo, de los bancos. Bueno, pues lo que parece que sería una pregunta bastante lógica sería por qué tenemos que pagar nosotros esta deuda privada. Nos dicen que somos responsables. El país es responsable de su deuda externa. Bueno, es algo que dicen los que mandan, pero que realmente no tiene ninguna lógica. No sé si me explico. No hay ninguna razón para que la población en general tenga que pagar la deuda en la que han incurrido unos bancos porque les interesaba endeudarse para dar más créditos al ladrillo o unas empresas por importar más de lo que exportaban. Así que la primera pregunta que habría que hacerse es esta. Entonces, fijaros que incluso la deuda externa pública, como porcentaje del PIB, la deuda externa española es 167%. Es alta. Pero en Estados Unidos es casi el 100. En Japón es muy baja porque lo financia el propio Japón, porque los japoneses ahorran mucho y financian ellos su propia deuda. Pero Alemania tiene la misma cifra de deuda pública externa que España. Y el Reino Unido tiene más que doble y de Irlanda no hablemos. Es decir, que en sí mismo el tema de la deuda no parece que justificaría la alarma social que se ha creado a cuenta de la deuda. ¿Por qué tanta historia con la deuda si no es tan fuerte? Bueno, eso no quiere decir que no es importante, ¿eh? Es una deuda importante. Pero hay una cosa que agrava mucho el sistema el problema de la deuda. Y esa agravación viene por la razón siguiente. España es un país que tiene una estructura productiva pobre, débil. Es decir, un país es rico cuando produce mucho. Y la estructura productiva de España no es que deba mucho, sino que produce poco y además si se rasca un poco, producen cosas que son muy difíciles de que mejoren y crezcan. ¿Qué produce España de verdad? Quiero decir, en grandes cifras. Bueno, pues produce tres cosas. Turistas, en primer lugar, es una de nuestras industrias más importantes. Automóviles para la exportación, en segunda, Y, en tercer lugar, producía ladrillo, es decir, producía viviendas. ¿Qué pasa de esas tres cosas? Ya sabemos que el ladrillo está más bien en bajísima. Sabemos que los automóviles cada vez se venden menos y es muy difícil de vender, aunque sea en la exportación, y que la competencia es cada vez mayor. Y, en tercer lugar, afortunadamente turistas todavía tenemos, entre otras cosas también, porque los sucesos del norte de África han hecho que la gente que iba a ir a Egipto, que iba a ir a Túnez, o que iba a ir a algún otro país, pues no quiera ir a esos países y venga. Es decir, a veces unos países se aprovechan, digamos, de las dificultades de otros. Pero realmente sustancia productiva importante no tenemos mucha más. Algo más hay, no digo que no, pero las importantes son estas. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve y dicen, bueno, ustedes no tienen mucha deuda o no tienen tanta deuda, pero son muy débiles para poder generar lo que hace falta para pagar. No sé si me explico. Es importante que nos demos cuenta que no es tanto el proceso de la deuda, sino la debilidad de nuestra estructura productiva. Es decir, que tenemos una estructura productiva de, no quiero utilizar jerga profesional, pero como de bajo valor añadido. Es decir, producimos cosas que no son muy rentables, digamos, para la población del país. Es decir, que tenemos una España sometida a un problema de deuda con una economía real muy débil. Este es el planteamiento de la situación actual y de la situación a finales del año 2009. Hasta el año 2010 hay que decir que la Unión Europea, aunque éramos igual de europeos que ahora, pero la Unión Europea no se metió mucho con la política económica de la deuda. La Unión Europea, tanto en la crisis de los 70 como en la crisis del 2000, lo que ha hecho es una cosa muy sencilla, que es decir, cuando hay crisis, que se apañe cada uno por su lado. Es decir, de unión, poquito. Más bien, europea puede ser. Pero cada país que se defienda como pueda. Y durante todo el año, hasta el año 2010, la Unión Europea tuvo muy poco papel en política económica, alguno tuvo, pero ayudando muy, muy poco, y realmente cada país se defendía como podía. ¿Qué pasa a partir de 2010? Por un lado, resulta que Europa y los países de la Unión Europea se encuentran con que no acaban saliendo de la crisis. Ellos creían que para el año 2010 ya iban a salir de la crisis y no acaban saliendo de la crisis. El euro, como moneda fuerte del mundo, pues no acababa de consolidarse. Y además se dan cuenta de que hay una serie de países en la Unión Europea, incluso en el euro, perdón, incluso en la eurozona, que realmente tiene problemas graves de endeudamiento. Sabéis que estos países son Grecia, Irlanda, Portugal y España, y sabéis también que el acrónimo de esos países en inglés es PIGS, quiere decir que Portugal es una P, Irlanda es una I, la G es Grecia y España es la S. PIGS, que como muchos sabéis, quiere decir cerdos. No es un calificativo extremadamente interesante, pero es como nos llaman en algunos países europeos. Bueno, entonces realmente empiezan a darse cuenta que el endeudamiento de esos países puede ser grave, no tanto para esos países, sino para el euro. Y creo que esto es un tema importante. Lo que importa no es el bienestar de esos países, es qué pasa con el euro. Y por lo tanto deciden que habrá que ayudar a esos países para que no arrastren a la moneda única. Con lo cual, a partir de 2010, la Unión Europea se va a constituir en un agente fundamental para la política económica de toda la zona del euro y también del resto de la Unión Europea. Entonces, podemos observar que a partir de finales de 2009-2010 aparecen unas presiones externas mucho más fuertes en los distintos países, sobre todo en los más débiles. En primer lugar, los mercados financieros. Los mercados financieros eran los que nos habían prestado el dinero. A nosotros no, no sé si a ustedes les han prestado. A mí no. Pero eran los que habían prestado el dinero a los grandes bancos y las grandes empresas de este país y también al gobierno de este país, y en ese caso sí que estamos todos implicados. Pero entonces estos pedían cada vez un tipo de interés mayor para comprar nuestra deuda. Por otra parte, las instituciones internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y la Unión Europea, llaman la atención a estos países por su nivel de endeudamiento. Empiezan a decirles, ojo, que estáis muy endeudados, tenemos aquí que tomar cartas en el asunto. La Unión Europea va a decir, voy a tomar cartas en el asunto. Y también la prensa internacional. Algunos, quizá os acordáis que la señora Salgado, que era ministra de Hacienda en aquel momento, tuvo que ir a Londres a hablar con el director del Financial Times, que es un periódico de economía, pero no es más que un periódico de economía, a explicarle que los españoles éramos buenos chicos y íbamos a hacernos deberes. Y realmente es un poco escandaloso que una ministra o un ministro tenga que ir a otro país a explicarle a un director de periódico que somos buenos. Por otra parte, sabéis también todos que existen las llamadas agencias de evaluación, es decir, que son una serie de agencias que evalúan la capacidad que los distintos estados tenemos de pagar las deudas o no. Entonces, según lo que ellas dicen, la capacidad es importante y nos van a prestar dinero o no nos van a prestar dinero. Esto de las agencias de evaluación está siendo muy revisado, muy criticado, porque han aparecido claramente conexiones muy estrechas entre las agencias de evaluación y grandes bloques financieros del mundo. Y, por lo tanto, la conexión entre esos grandes fondos financieros del mundo y las agencias de evaluación hace que haya serias dudas sobre si realmente las agencias de evaluación son tan neutras como ellas pretenden. Todo eso hace que los estados desde 2010, es decir, iniciamos la segunda etapa, cambien radicalmente de objetivos de política económica y la prioridad se dé totalmente a la lucha contra el déficit y la deuda. Los estados son rehenes. Al final lo que nos importa, me parece a mí darnos cuenta, es que realmente la política que habíamos dicho que hacían los gobiernos no es una política libre de los gobiernos, sino que es una política enormemente mediatizada por la Unión Europea, por los mercados y por el Fondo Monetario Internacional. De todas formas, hay que decir que es verdad que son estas tres instituciones las que tienen mucha fuerza, pero que los gobiernos, por lo menos hasta ahora, en ningún momento han ido en contra de esas instituciones, sino que fundamentalmente han apoyado entusiásticamente las medidas que nos exigían desde estas instituciones. Es decir, los gobiernos son también responsables porque en ningún momento han hecho lo que el gobierno de Islandia, por ejemplo, de decir, ojo, que aquí vamos a tomar otras medidas de las que ustedes nos dicen. No, se han tomado y además con entusiasmo. Con lo cual, a partir de 2010, en mayo de 2010, el señor Zapatero fue a Bruselas y se convirtió totalmente a la religión del déficit. ¿Sabéis que San Pablo se convirtió en el camino de Damasco? Pues el señor Zapatero se debió de convertir, solo que al revés, ¿eh? O sea, a endurecimiento de la política económica. Y entonces, a partir de entonces, tenemos esta política económica que muy rápidamente yo he intentado poner aquí. Por una parte, la UE nos ha ayudado a los países. Por un lado, estableció un fondo, FEDMED, que eran 750.000 millones de euros, que es interesante, no tengo tiempo y no voy a entrar, pero una parte de ese dinero estaba financiado por el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora no había entrado en Europa, y que sin embargo aprovechó de esa coyuntura para poner 250.000 millones y aprovechar esto. Se juntaron 750.000 millones para darle, ya le habían dado antes el primer plazo a Grecia, pero para los demás países, para Irlanda y Portugal, fue de ahí. Pero hay una cosa así curiosa que sí quiero mencionar. De esos 750.000 millones, luego les diré algo sobre el billón, de esos 750.000 millones, las agencias de evaluación, las que acabo de referirme, le dijeron a la Unión Europea, solo puede usted usar la mitad y la otra mitad tiene usted que dejarla en depósito para que nosotros valoremos por bueno el dinero de ese fondo. Fijaros si es un poco la reducción al absurdo. El Fondo Monetario Internacional es la institución pública más potente del mundo, la que tiene más poder. Y la Unión Europea es uno de los tres bloques más potentes del mundo económicamente. Pues incluso a ellos, las agencias de evaluación, que son privadas, les dicen que ustedes tienen que dejar la mitad del dinero en depósito para que les demos el pase. Es decir, estamos empezando a ver el absurdo y la irracionalidad de toda esta etapa del capitalismo. El MEDE quiere decir que el Fondofed se hizo primero para 3 años y le llamaron MEDE porque lo prolongaron. Dijeron, no, con 3 años no basta, lo tenemos que alargar. Y la señora Merkel dijo, bueno, pero 750.000 dinero es poco, hay que pasar a 1.000 millones, es decir, a 1 billón. Pero la señora Merkel, de acuerdo con su planteamiento, dijo, pero la diferencia entre 750.000 y 1.000 millones tiene que venir de dinero privado. Como no ha habido dinero privado que ha querido prestarle dinero a ese fondo, todavía estamos con los 750.000 y no sube el fondo porque no hay dinero privado que quiera ir por ahí. Bueno, por una parte, entonces, esto es lo que hace la UE para apoyar el fondo este, que es importante. Por otra parte, el Banco Central Europeo lo que va a dar es créditos abundantísimos, a los bancos privados, a tipos de interés muy bajos. Luego vamos a volver sobre esto. Y, por otra parte, en algunos momentos de fuerte crisis, va a comprar bonos, es decir, va a comprar deuda de los países que están más endeudados. Pero es curioso, fijaros que pongo compra de bonos en mercados secundarios, porque el Banco Central Europeo, que es la institución pública financiera importante de la Unión Europea, no puede, por ley, comprar bonos cuando los emiten los estados. Lo que tiene que hacer es hacer que los estados los emitan, que los compren unos bancos y después el Banco Central Europeo les puede comprar a los bancos. Algún misterio debe haber para que haya todos esos intermediarios en medio, ¿no? Que son los beneficios de los bancos, evidentemente. Bueno, entonces va a prestar mucho dinero y a través del Fondo Monetario Internacional, esta es otra de las absurdos, el Banco Central Europeo no puede, ya sé que os estoy mareando porque son un montón de medidas, pero bueno, para que tengáis una pequeña idea siquiera. El Banco Central Europeo no puede prestarle dinero al Fondo Monetario Internacional, por ley, porque el capitalismo tiene sus leyes que son las que le convienen. Entonces, lo que van a hacer es que los Estados miembros, que incluso algunos que están en crisis, le presten 200.000 millones de euros al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional les pueda prestar a los estados. Si no fuera tan dramático, sería cómico. Pero verdaderamente es dramático y es totalmente absurdo. Todos estos juegos, que en el fondo todo es para que la banca intermedie esos dineros y tenga dinero importante. Pero, frente a estos apoyos, que son los que les da la Unión Europea, sabemos todos que lo que hace es poner condiciones durísimas. Y esas condiciones durísimas son las que tenemos aquí. Nada más que leerlas ya nos hace ver recortes en el presupuesto, una primera reforma laboral, una reforma de las pensiones, eliminar las ayudas a los parados. Son muchas más, pero bueno, están recogidas las más importantes. El acuerdo social y económico que reforzó la reforma de las pensiones y que planteó algo que ya se está aprobando ahora, que es la reforma de los convenios. Es decir, quedarnos sin convenios colectivos de verdad. Y esto con la reforma laboral de esta semana se ha empeorado todavía más. Para todos aquellos que tengáis un mínimo de familiaridad con el mundo del trabajo, sabéis que el convenio es la norma básica que defiende a los trabajadores. Bueno, pues ahora los convenios van a ir a nivel de empresa, que como en este país las empresas son muy pequeñas, me diréis que todas las empresas que tienen 5, 10, 15 trabajadores, ¿qué convenio van a poder hacer con sus empresarios? Tenemos además en agosto del 2011 el control del presupuesto del Estado. ¿Os acordáis que se armó un follón, no? Porque el señor Rubalcaba y el señor Zapatero y el señor Rajoy se pusieron de acuerdo rapidísimamente, en un flechazo enamoradizo de sus fuertes, y decidieron reformar una constitución que llevábamos años diciendo que era irreformable. Reformaron inmediatamente para decir que no podrá haber déficit público, que el déficit tendrá que ser cero, y una cosa mucho más importante, que estaba en la letra pequeña y que la gente no se da mucha cuenta, que es que dijeron, el primer gasto del presupuesto es pagar la deuda. Con lo cual, quiere decir que si no hay dinero para nada más, lo que se hará será pagar la deuda. Y fijaros que hay una cosa que a mí hoy me ha resultado muy curiosa, porque en Grecia, con todos los problemas que hay, ayer le forzaron a Grecia a aprobar esa norma de que por encima de todo lo primero se pagaría la deuda. Y me ha hecho gracia hoy que las emisoras de radio que yo he oído, por lo menos las que yo he oído, que le he oído tres o cuatro, todas ellas decían, fíjense qué escándalo que a Grecia le obligan a pagar la deuda en primer lugar. Y no se daban cuenta, por lo que se ve, o no habían hecho los deberes, que en España habíamos aprobado esto en agosto del 2011, sin necesidad de ningún rescate. Nos habían forzado ya. Bueno, más adelante la Unión Europea va a establecer el Pacto por el Euro, en el que las palabras son muy bonitas, pero impulsar la competitividad quiere decir que los salarios subirán solo según la productividad y según el, no según el IPC, lo cual demuestra que los salarios bajarán. Impulsar el empleo, lo que quiere decir es que hay que hacer la reforma laboral que ya han hecho para liberalizar totalmente el mercado de trabajo y dejar que las empresas hagan lo que les conviene. Reforzar la estabilidad financiera de los sectores públicos, principalmente, dicen en la letra pequeña, principalmente revisando el gasto en pensiones, en sanidad, en educación y en asistencia social. Es decir, reforzar la estabilidad financiera quiere decir más recortes, y el límite constitucional, es decir, el control del presupuesto que España ya había aprobado en agosto del 2010. Además, en Grecia, por ejemplo, les han forzado a muchísimas privatizaciones, porque en Grecia todavía tenían mucho más patrimonio público, y la famosa reforma laboral. Es decir, que unas medidas que, fíjense, son fundamentalmente financieras, solo resuelven los problemas financieros de los bancos españoles, tienen como contrapartida unas durísimas medidas para la población. Y esta es un poco toda la aportación que la Unión Europea está haciendo a la economía española y a la economía de los países más pobres. Hay algunas medidas que se hubieran podido tomar en las últimas etapas y que no se han tomado. Y no se han tomado porque la señora Merkel y el señor Sarkozy no están de acuerdo y se ve que tienen mucho poder. Por ejemplo, se hubieran podido comprar bonos de deuda pública, es decir, el Banco Central hubiera podido comprar bonos, no se compran porque Alemania no lo permite, se hubieran podido hacer avales, es decir, hay una serie de medidas que existen, o sea, que no tienen que inventar nada nuevo, que existen como medidas diferentes que se hubieran podido hacer y que en ningún momento se están haciendo. Y lo que les decía antes, las medidas son para ayudar a las finanzas, no a las economías y menos a las poblaciones. Y lo del Banco Central Europeo, solo mencionar que esto ya desborda toda imaginación. Porque fíjense que el banco está dando todo el dinero que hará falta a los bancos. Y además al 1%. Da todas las medidas, ha hecho barra libre a la banca, al 1%. Pero no a los estados. No puede ayudar al Banco Central Español. No puede ayudar al gobierno de España. Le puede ayudar al Banco Santander, le puede ayudar al BBVA, le puede ayudar a la Caixa, le puede ayudar a Bankia. Y entonces estos bancos piden dinero prestado al Banco Central Europeo y compran ellos la deuda pública del Estado español. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Ellos pagan un 1% de interés y la deuda pública del Estado español puede estar al 5%. O la deuda pública de Grecia puede estar al 7%. ¿Para qué quieren ellos dar crédito a nadie más? Si ya simplemente con cambiar un número, un escrito en sus cuentas, tienen un margen de un 4 o un 5% en millones y millones de euros. Es decir, que realmente lo del Banco Central Europeo es todo un planteamiento absurdo que se hizo cuando las cosas iban bien, pero que ahora no se resisten y que no quieren cambiar, cuando verdaderamente podrían, no digo yo resolver el problema de la crisis para el capitalismo, pero sí paliar muchísimo, como está, por ejemplo, haciendo en Estados Unidos, que no es que sea un país muy revolucionario. Es decir, las medidas son competitividad y austeridad. Ustedes tienen que luchar en el mundo, defenderse como puedan y exportar. Pero, ¿verdad que parece mentira que no se hayan dado cuenta que todo el mundo no puede exportar? ¿Que alguien tendrá que importar? Bueno, pues de eso se han olvidado. Cuando les conviene, haya plin. Lo que tienen que hacer es ser competitivos. Bueno, ¿y cómo vamos a ser competitivos? España no tiene posibilidades ni de una política fiscal, porque los impuestos, el déficit no puede subir por encima del 3%. La política monetaria la hace la Unión Europea, no la puede hacer el Estado español. La política comercial la hace la Unión Europea. ¿Qué política comercial queda? ¿Qué política queda? Únicamente bajar los salarios. Es decir, para ser competitivos como nos pide la Unión Europea, lo único que queda en manos españolas es disminuir los salarios. Como ustedes están viendo, están haciendo amplio uso de esa medida. Todo esto se podría compensar con otras medidas, como les decía, si hubiera una voluntad de hacer alguna compensación para las poblaciones. Por ejemplo, qué sé yo, pues que se diera algo para el subsidio de los parados, que se diera algo para la gente que está desahuciada, que vinieran fondos de la Unión para crear empleo. De todo eso no hay ni la más mínima muestra y además no hay intención de que haya la más mínima muestra. Es decir, existe una decidida voluntad de no hacer nada de todo eso. Con lo que la política económica de la Unión Europea es únicamente, como pongo aquí, recesiva y represiva. ¿Cuáles son los resultados? Pues yo creo que no hace falta ni comentarlo. O sea, no se resuelven los problemas de los países, cada día estamos peor. Me parece que mañana o pasado van a salir los datos de lo que está pasando en la Unión Europea, no solo en el Estado español. Y cada vez estamos peor. Y además, eso supone que las políticas son cada vez más duras respecto a las poblaciones. ¿Por qué? Pues muy claro. Por una parte, a medida que suben los tipos de interés porque tenemos más deuda, los bancos que piden al 1% el dinero del Banco Central Europeo cobran un tipo de interés más alto, con lo cual ya tienen un gran beneficio y además tienen más dinero para especular. Por otra parte, es muy importante darse cuenta de que lo que quieren es comprar a precio de saldo la riqueza pública de los países. Ustedes saben que aquí íbamos a privatizar los aeropuertos y la lotería. Ustedes esto han oído. Bueno, no han querido ni comprar la lotería porque quisieron ofrecer un precio tan barato que la señora Salgado dijo, no, a ese precio no. Es decir, que incluso en Grecia, ustedes saben que algunos jerarcas alemanes han dicho, pues que nos vendan las islas. Es decir, que las islas, como tienen muchas, pues que nos vendan las islas y así serán nuestras, ¿no? Es decir, que realmente es hasta el territorio soberano lo que pretenden apoderarse. Quieren además destruir el estado del bienestar. Es decir, el capital privado quiere absorber totalmente todos los sitios donde se puede hacer negocio. Y como la sanidad, la educación, la asistencia puede ser negocio, quieren absorber esto y hacer que el Estado no tenga que pagar esto, sino que la gente tenga que pagárselo por sí mismo. Y luego sabemos lo de la reforma laboral. Es decir, un retroceso importantísimo en las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones. Tengo aquí el ejemplo de Grecia, pero yo creo que no tenemos tiempo porque me estoy retrasando mucho y quiero que quede tiempo para el coloquio, porque si no, no creo que tiene que haber nunca una reunión universitaria en la que no haya algo para el coloquio. Bueno, pues como fruto de este exprimir a los trabajadores y a las poblaciones, lo que nos estamos encontrando es que los países van entonces a tomar unas medidas de política que ya he comentado un poco, ¿no? La prioridad al pago de la deuda, las medidas laborales y todos los recortes. O sea, el recorte del estado del bienestar, las pensiones, esto está en catalán, pero el título está en catalán. Bueno, el gasto en sanidad, ya ven ustedes aquí con cierto sentido del humor, hay que poner un euro en la maquinita para que te miren la espalda, ¿no? Bueno, los alumnos, no hace falta que comente aquí nada, ya lo hemos dicho qué está pasando con los alumnos, aumento del precio de los servicios básicos, privatización de las inversiones, privatización de las cajas de ahorros, en Alicante, por ejemplo, la CAP, y realmente con todo esto, ¿qué se está logrando? Pues no se está resolviendo, como les decía antes, ninguno de los problemas de la economía española. Justifican esta política y dicen, hay que hacer lo que hay que hacer. Bueno, ¿y por qué hay que hacer lo que hay que hacer? Hay otras medidas. Y les aseguro a ustedes que medidas hay muchísimas. Otras medidas diferentes las hay. Lo que pasa es que no hay otras medidas diferentes para aquellos que tienen el poder. Porque en conjunto todas estas medidas favorecen al gran capital. Y son duras con las clases populares. El gobierno gana la credibilidad de los poderosos. ¿Por qué se toman estas medidas ahora? bueno, sin ninguna duda por la deuda, que tenemos deuda, pero hace un año también había deuda. También por las presiones internacionales a las que ya he hecho referencia antes, pero también porque como estamos tan plácidos y tan tranquilos hasta hace un mes, ahora parece que empezamos a reaccionar un poco. Parece que en primavera del año pasado se reaccionó un poquito, pero durante todo este periodo no nos hemos movido para nada. Y todavía, aunque parezca que hay movimiento, el movimiento es muy minoritario. Si tomamos en cuenta el Estado español, la gente que se mueve, que protesta, que va a manifestaciones, que está dispuesta a luchar, es muy poca. Y entonces los gobiernos dicen, pues ya está, descontado. El señor Rajoy, sabéis vosotros, que en la primera visita que hizo a Bruselas dijo, no, ya sé que me van a hacer una huelga general, pero ya saben, y bueno, ¿qué más les da? Y en Grecia están haciendo permanentemente huelgas generales y ya las tienen descontadas. Entonces, el gobierno va siendo cada vez más y más audaz. No queda más remedio que la resistencia. Tenemos que reaccionar, porque el problema no es que queramos reaccionar, el problema es que si no reaccionamos esto no se acaba. La dureza del capital y el apoyo de la Unión Europea a esa dureza no se va a terminar. Ustedes han visto que la reforma laboral se ha hecho, se ha aprobado esta semana, pero ya están hablando de que se va a hacer una ley contra el derecho de huelga. Y ya les he comentado antes que están hablando ya de que no se va a pagar subsidio de paro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que si realmente no nos plantamos, pues cada vez la situación será más y más dura. Y el impacto que tenemos en lo laboral, en lo social y en lo político, en las condiciones de vida y del sufrimiento de muchas personas, será cada día mayor. No es solamente que va a ser, bueno, ya hemos llegado abajo, vale, ya está. No, no, no, no. El capitalismo es insaciable. Y claramente toda esta pérdida de derechos, que son pérdidas de derechos enormes, que además me parece a mí que tenemos una responsabilidad histórica muy importante. Piensen que estos derechos se han ganado con sangre, sudor y lágrimas de generaciones y generaciones de trabajadores que han luchado porque nosotros tuviéramos estos derechos. Y ahora resulta que nosotros estamos dejando perder estos derechos realmente sin luchar lo suficiente para mantenerlos. Y estamos perdiendo democracia. En el sentido de que ya no solamente la democracia parlamentaria, que ya es muy débil y muy pobre, sino que se está perdiendo. Ustedes tienen aquí, no verán la letra pequeña, pero todos ellos son dirigentes importantes de la Unión Europea. Todos ellos, todos sin excepción, son ex altos funcionarios de Goldman Sachs. Es decir, que son los grandes funcionarios, los grandes empleados de una de las empresas más potentes de financiación especulativa del mundo. Entonces, estamos perdiendo hasta las formas de la democracia. Esto es más cerca nuestro. Lo otro era Goldman Sachs. Ahora esto es más cerca nuestro. No ven ustedes el letrero, pero aquí arriba pone Gobierno de España. En ese Gobierno de España están el señor Rubalcaba, la señora Salgado y el señor Zapatero. Ah, ¿y los otros quiénes son? Los otros son los empresarios y los economistas que representan a esos empresarios. Es decir, cada día se está perdiendo a nivel de la Unión Europea, bueno, a nivel de la Unión Europea ya es de escándalo, porque que sea del señor Sarkozy y la señora Merkel los que decidan lo que se pasa a nivel de la Unión Europea, ya está suficientemente claro. Pero no solamente la Unión Europea, es más cerca de casa también. Hay una hoja que encontrarán ustedes en la web del gobierno de los empresarios de España, que se llama Transforma España, que viene a decir muy claramente que los políticos ya no hacen más que estorbar. Que todo aquello de la legitimación que yo les explicaba al principio, pues realmente ya no les hace ninguna falta y van directamente a mandar ellos en lo que se va a hacer. Esto no nos hace falta ni comentar, la economía española no mejora, sigue sin mejorar, sabemos los parados que hay, los desahucios, la economía sumergida, mientras que los sueldos de los empresarios suben, los beneficios suben, y cada vez es mayor el aumento de la desigualdad, que es el tema que ustedes van a tratar en los demás días, que yo no he hecho nada más que dar el marco general. Es decir, con el gobierno conservador del PP es más de lo mismo. Más de lo mismo con pimienta, digo yo, en el sentido de que lo refuerzan un poco más. Pero la línea de política económica es exactamente la misma, ¿eh? No hay diferencias entre el señor Zapatero y el señor Rajoy. Quizá el señor Rajoy me da a mí la impresión de que ha salido un poco como el toro del toril. Ha estado tantos años esperando a tener poder que ahora de repente lo quiere ejercer muy rápidamente. Pero las medidas se parecen mucho. ¿Qué hacen? La opción por el equilibrio presupuestario. No tendremos déficit. Se recorta el presupuesto cada vez más. Ha subido el IRPF un poco. Eso es positivo. Solo que podrían haber subido otros impuestos que quizá hubieran dado más dinero a la hacienda pública a cuenta de los ricos. Pero bueno, esto a mí me parece que eso no está mal. Hay mucha discusión que están intentando hacer con las autonomías. Desde Cataluña, por lo menos, se ve eso como un intento de recentralizar España. No sé cómo se ve desde Zaragoza. Y después, la obsesión por la brutal reforma laboral que han hecho. La reforma laboral es absolutamente bestia. ¿Van a eliminar el derecho de huelga, el subsidio de paro? De nosotros dependerá. No voy a hablar de la reforma laboral, solamente señalar para terminar que todo esto tiene muy poco que ver con la deuda y que no nos engañe. Todo esto no es nada más que parte de una amplísima operación de reestructuración del capitalismo global, del capitalismo europeo y del capitalismo español para lograr destruir los derechos que los trabajadores han logrado en los últimos 40 o 50 años. Y están aprovechando la crisis para ello. Yo no diría que ellos han montado la crisis, no, la crisis es del capitalismo y la crisis, siempre que haya capitalismo habrá crisis. Pero han captado perfectamente que esta crisis les daba mucho poder y por lo tanto lo único que están haciendo es una reestructuración para devolvernos a donde estábamos hace 30 o 40 años por lo menos. Y esto es lo que, si miramos un poco, es lo que están haciendo. No tenéis más que ver los que tenéis contrato de trabajo, qué tipo de contrato tenéis, o que lo que ganáis, o qué tipo de posibilidades de empleo tenéis. Es decir, que la recuperación, si se produce, pues lleva a sociedades todavía más capitalistas, más explotadoras, más duras, más represivas, con degradación incluso de la democracia parlamentaria, porque ya ven ustedes que la democracia parlamentaria está quedando en agua de borrajas. ¿Todo viene de Bruselas? Bueno, pues digo yo, pues porque no mandamos al paro a los que están en las Cortes. Porque realmente, si no sirven para nada, algo ahorraríamos. Bueno, de todas formas, hay que pensar que no hay nada inevitable en la sociedad. Que los seres humanos, nosotros, todos, colectivamente organizados, podemos cambiar las cosas. Y esta es la tarea que nos espera. Y que si no realizamos, indudablemente entonces no tendríamos que quejarnos de lo que nos están dando, nos lo mereceríamos.